Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este lugar. Es un gusto, verdaderamente un gusto tenerlos aquí. Al principio le dimos la bienvenida a todos los que jamás habían visitado este lugar. Ahora les volvemos a dar la bienvenida a todos los que no han visitado este lugar y acaban de llegar, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia desde la cruz, le decimos a todos los que nos visitan, ¿qué? Que Dios los bendiga poderosamente y que este lugar sea de bendición, este tiempo sea de mucha bendición y que sea para glorificar a nuestro Rey y Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues como todos saben, estamos festejando el segundo aniversario de este ministerio y festejamos a nuestro Dios. Así que vamos a pasar a la palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Bueno, el pastor Samuel la trae en la cabeza, yo lo sé. Yo lo sé. Muy bien. Quiero, mis hermanos, presentarles un pequeño mensaje acerca de qué es la iglesia. Yo le titulé este mensaje, Un Lugar Llamado Iglesia. Un Lugar Llamado Iglesia. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3, versículo 14. Listo, todo está en Biblia. Si alguno no trae, puede acercarse por ahí con alguien. Dice así, 1 de Timoteo 3, versículo 14. Esto te escribo, está hablando Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿les parece? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, mi Dios, en que nos das el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor, para este festejo. Y también para aprovechar y escuchar tu palabra bendita, que siempre es un beneficio, medicina a nuestros huesos, alimento a nuestro espíritu, Señor. Así que muchas gracias, Padre, dispón la mente y el corazón de todos los oyentes y utiliza mi voz y mis labios para poder enseñar tu palabra como es debido. En el nombre de Jesús, amén. Quiero ver tres aspectos de lo que es la iglesia, un lugar llamado iglesia. Y vamos a ver tres aspectos rápidamente. Lo que no es la iglesia, uno. Lo que es la iglesia, dos, y el valor de la iglesia, tres. Así que vamos a empezar, lo que no es la iglesia. Yo escogí algunos puntos aquí, lo que no es la iglesia, hay muchos más puntos de donde puedo tomar, pero solo escogí cuatro puntos, cinco puntos. Y la iglesia no es un lugar donde se hacen cosas extrañas. O escuchamos en el mundo afuera, en el ambiente secular, y piensan que estos lugares donde se reúnen los aleluyitas se hacen cosas extrañas. Nunca han escuchado así, por ejemplo, que es que ahí nada más se la pasan llorando y golpeándose. ¿Qué hacen ahí adentro? ¿Qué hacen ahí? Cosas extrañas, ¿verdad? ¿Hacen sacrificios de animales? Se me hace que hasta hacen sacrificios de humanos. Gente que cree cosas que hacemos los aleluyitas. Una vez escuché por ahí a uno que dijo, ahí hasta se intercambian las mujeres. Cosas que cree la gente acerca de lo que hacemos los cristianos en este tipo de lugares. Un lugar llamado iglesia, ¿qué se hace? ¿Para qué se establecen estos lugares? Lo que no es la iglesia es que no es un lugar donde se hacen cosas extrañas, ocultas, ocultismo ni nada de eso. Prácticas extrañas, no, ¿verdad? Tampoco la iglesia es un lugar de readaptación social ni moral. La iglesia no está para readaptar a la gente a la sociedad, moralmente, no. La iglesia no es un lugar de readaptación social y moral como un grupo de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Como un grupo de ayuda de ese tipo. No, la iglesia no es para eso, como un anexo, no, no, no. La iglesia no te saca de los vicios, la iglesia no restaura tu matrimonio, la iglesia no hace personas morales. Esa no es la iglesia. La iglesia tampoco es un lugar de beneficencia pública. La iglesia no es un lugar de beneficencia pública donde se viene y se le da alimento a las personas pobres y necesitadas. Cobijo, sustento, abrigo, asilo. No, la iglesia tampoco es un lugar de beneficencia pública. Eso no es la iglesia. La iglesia tampoco es un club social donde vienen unas personas a compartir sus vidas, a participar de ciertas cuestiones sociales también. No es un club social, no es un club social. La iglesia tampoco es un negocio. La iglesia tampoco es un negocio. Una vez vi en el periódico un anuncio que decía: se solicita inversionista para poner una iglesia. Es un buen negocio, decía con palabras así, signos de admiración. Es un buen negocio. Negocio rentable, ya me acordé lo que decía. Negocio rentable. Así en el periódico, se solicita inversionista, ¿verdad? O sea, quería un cuate con dinero para poner una iglesia. Negocio rentable. Y la gente tiene esa idea, que las iglesias son negocios. Un familiar mío me dijo: ¿ya eres pastor? ¿Ya has de tener tu camionetota por ahí? Las ideas que tiene la gente. Como la camionetota que tiene mi hermano Pastor Samuel, ¿verdad? Una camionetona. Piensan que cuando se ponen las iglesias, las congregaciones, los que están al frente de la congregación se hacen ricos. Bueno, ciertamente hay gente que maneja mal los dineros de la iglesia para beneficio propio, ¿verdad? Que toman la piedad, así dice Pablo, toman la piedad como fuente de ganancia. Eso tampoco es la iglesia. La iglesia no es un negocio. No es un negocio donde se expenden diversos productos. Yo oro por ti y me pagas, te cuesta tanto. Yo hago este tipo de actividad, te cuesta tanto. No, la iglesia no es así, ¿verdad? Yo doy un buen mensaje optimista, los inflo, los elevo su autoestima, entonces fue un buen mensaje, me pagan, porque es un servicio que estoy ofreciendo, ¿verdad? No, para eso no está la iglesia. No es un negocio donde se expenden diversos productos, en este caso religiosos, espirituales. No, eso no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? Ya vimos el primer punto, lo que no es la iglesia. Vamos a ver qué es la iglesia. Vamos a ver lo que es la iglesia. Iglesia viene de la palabra griega eclesía. Eclesía, del griego, y quiere decir los llamados fuera. Así de simple, los llamados fuera, convocados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera del pecado, fuera de tu casa, para que te reúnas con los santos. Los llamados fuera. Y en este caso la iglesia son personas. Aunque no está mal llamar iglesia a este tipo de lugares. No está mal llamar iglesia a los lugares donde se reúne la iglesia. Es aceptado y es correcto decir llamar iglesia a donde se reúne la iglesia. Por ejemplo, la palabra sinagoga. ¿Saben lo que quiere decir sinagoga? Quiere decir reunión de individuos, reunión de personas. Esto quiere decir sinagoga, ¿verdad? Y dice la escritura que Pablo, según su costumbre, entraba cada 8 días a la sinagoga. Si la sinagoga es una reunión de personas, ¿cómo es posible que alguien entre o se mencione como si fuera una especie de aposento? Y así dice la escritura, y Pablo según su costumbre entraba cada 8 días a la sinagoga. Y sinagoga es lo mismo que iglesia, un grupo de personas. La iglesia es un grupo de personas llamados fuera, ¿verdad? Ahora en este caso, iglesia de Cristo, llamados fuera por Cristo. Amén. Eso sí es la iglesia. Iglesia, llamados fuera, un grupo de personas, pero no está mal llamar iglesia al lugar de reunión de la iglesia. Por eso Pablo instruye a Timoteo en el versículo que vimos, en la porción de la escritura que vimos. Pablo instruye a Timoteo y dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que Pablo da esta instrucción a Timoteo y le dice: por si tardo. Y mucha de la instrucción de la escritura es para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? Un grupo de personas, pero también es un lugar de reunión de estas personas. Ahora, ¿para qué se establecen estos lugares? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de estos lugares? ¿Venir a cubrir mi domingo? Es que no tengo que hacer los domingos, pues voy ahí donde están aquellos. Aparte, pues sirven una comida bien sabrosa, los aleluyitas, ¿no? ¿Para eso se establecieron estos lugares? Pues para conocer diferentes personas y pues para ambientar y socializar, ¿verdad? ¿Para qué se establecieron? ¿Cuál es la función de estos lugares? En primera, es un lugar de refugio, así. Un lugar de refugio a donde van los viles y menospreciados y los pobres en espíritu. un lugar de refugio a donde van los viles, los menospreciados y los pobres en espíritu. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos viles y menospreciados hay aquí? Dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿verdad? Y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿verdad? Y de los no sabios, para deshacer a los sabios. Porque vosotros no sois muchos sabios, ni muchos nobles, ¿verdad? Ni muchos titulados, ¿no? Más bien somos un poquito, nada de eso. No quiero decir, no se me vayan a ofender, pero este lugar es un lugar de refugio para los viles y los menospreciados. Debemos de reconocer nuestra bajeza, nuestra vileza y nuestra necesidad de Dios y acudir al refugio que Dios dispuso para que ahí lleguen las personas necesitadas de Él, ¿verdad? A ser alimentadas, a ser consoladas, con su palabra, por supuesto. Estos lugares llamados iglesias son un refugio, ¿verdad? Para todos los necesitados. Pero también es un cuartel, así, imagínense el ejército. ¿Saben que somos soldados de Cristo? ¿Saben que somos soldados de Cristo? En verdad somos soldados de Él. No peleamos la buena batalla de la fe. Peleamos, estamos en la pelea, en la lucha, mis hermanos. Somos soldados de Él y este es un cuartel para sus soldados. Y también es un lugar de entrenamiento y preparación. Entrenamiento y preparación. Acompáñeme a Efesios 4, versículo 11, por favor. Efesios 4, 11. Entonces es un lugar, es un cuartel y un lugar de entrenamiento y preparación. ¿Para quién? Para los soldados del Señor, para los santos del Señor, por supuesto. Efesios 4, 11 dice así. Y Él mismo, ¿quién? ¿Quién? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Esta es la finalidad, con este propósito, ¿cuál? Perfeccionar a los santos. Tú eres santo. Tú eres santo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, este lugar, bueno, más bien, los ministerios que levantó el Señor, ¿verdad? Y puso los ministerios en este lugar son para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para servir, mis hermanos. Prepararlos a los santos, perfeccionarlos, ¿para qué? Para servir a la obra. Para servir. Ministerio quiere decir servicio. Ministerio quiere decir servicio y nada más. Para servir en la obra de Dios. ¿También para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren, mis hermanos, hay diferentes denominaciones, hay diferentes posturas, hay diferentes maneras de interpretar las doctrinas. Pero si bien todos los hijos de Dios somos hijos de Dios, ¿verdad? Yo puedo estar o no de acuerdo con algunas doctrinas que enseñan algunos hermanos, ¿verdad? Pero soy hijo de Dios siempre y cuando acepte, sostenga y crea las doctrinas fundamentales de la Biblia. Podemos diferir en alguna u otra doctrina, por ejemplo, el arrebatamiento. ¿El arrebatamiento es fundamental? Sí, el arrebatamiento es una doctrina fundamental de la Escritura. Lo que no es fundamental es que si viene antes, ¿verdad? O que si viene después, o que si viene a la mitad, ¿verdad? O sea, la segunda venida de Cristo es fundamental. Cristo va a venir, no en la Santa Cena declaramos su venida, lo hacemos hasta que Él anunciamos su muerte, su resurrección, el pacto y tantas cosas, y anunciamos que Él va, ¿por quién? Por mí, ¿verdad? Él va a venir por mí. Esta es la doctrina fundamental, que Cristo viene y nos toma. Lo que no es fundamental es si viene antes de la tribulación o en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Eso no es fundamental. Así que podemos estar, diferir algunos hermanos ministros, algunas congregaciones, algunas denominaciones, en estos puntos, Pero si creemos que Cristo viene, es la doctrina fundamental, entonces ahí nos hermanamos, estamos unidos en la fe, ¿verdad? Por ejemplo, una doctrina fundamental, ¿Cristo es Dios? Si Cristo no es Dios, ¿verdad? Entonces cualquiera que crea así, que Cristo no es Dios, no es mi hermano. ¿Cristo fue totalmente hombre y totalmente Dios? Cualquiera que no crea así, entonces no es mi hermano porque no cree en las doctrinas fundamentales. ¿Correcto? Entonces, por eso dice aquí esta escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí?, y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos, su iglesia, porque ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias hay? Una sola, ¿verdad? Bueno, se dividen en denominaciones porque este cree en esto y en esto no lo acepta y en esto no está de acuerdo. Entonces, se hicieron muchas, perdón, se hicieron muchas denominaciones. Pero toda la iglesia, toda, una sola la iglesia, debe estar unida en la fe. Unida en la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estos lugares, mis hermanos, son un lugar de refugio, un cuartel y un lugar de entrenamiento y preparación para la obra del ministerio. ¿Te estás preparando? Aquí hay varios hermanos de varias congregaciones. Y qué gusto que estén aquí, mis hermanos. Está el pastor Samuel. ¿Hay otro ministro por aquí? ¿Hay ningún otro ministro? Está el pastor Samuel. Él dirige una congregación. Los hermanos son ovejas de él, que él preside, que él lleva, ¿verdad? Entonces, hay diversidad de interpretación de doctrinas, pero caemos en los fundamentos, entonces somos hermanos, ¿verdad? Y luego dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso debemos de prepararnos en este cuartel, para eso debemos entrenarnos, ¿verdad?, ser adiestrados en este cuartel, para que ya tampoco seamos engañados por aquellos que usan la astucia, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado es de acuerdo, bien concertado, bien de acuerdo, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y esto se refiere también a los dones. Cada uno de los miembros de la iglesia, Dios lo dota de dones. Y va a servir en la iglesia de acuerdo a sus dones que Dios le dio. ¿Tu hermano conoces tus dones? Y si conoces tus dones, ¿utilizas tus dones para el servicio del ministerio, para la obra? Tus dones que Dios te dio, mi hermano. Hay talentos también, como los hermanos que acaban de participar en la alabanza. Dios los dotó de un talento. Pues ellos sirven con su talento para alabar y ministrar y a Dios aquí en la obra, ¿verdad? Pero hay dones del Espíritu Santo que Dios te da. Y es tu deber, mi hermano. Es tu deber conocerlos y servir a la iglesia con tus dones. Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y si no hiciste nada y te la pasaste 50 años sentado escuchando a tu pastor, Dios te lo va a demandar. Yo le digo a mis hermanos, imagínense, mis hermanos, si de aquí a 40 años, 30 años, no sé cuánto de vida me conceda el Señor, y vea a los mismos sentados en los mismos lugares de siempre, ya todos arrugados, ya nuestros hijos grandotes, así como Abner. Bueno, yo ya tengo una hija grande, ¿verdad? Pero los que tienen así, es que andan por ahí corriendo, los van a ver ya canosos. Y los mismos hermanos aquí que nunca le pidieron revelación, nunca pusieron sus talentos, sus dones, sus servicios, su dinero a la obra del ministerio. Y digo dinero con reservas, mis hermanos, porque algunos, esto causa suspicacia rápidamente y dicen, ah, ya me estás pidiendo dinero. No, pero la Biblia nos dice, pon tus dones al servicio de la iglesia. Pon tus talentos que yo te di al servicio de la iglesia. Pon tu tiempo que yo te lo di porque yo te doy la vida y el respirar al servicio de la iglesia. Y pon tu dinero al servicio de la iglesia porque yo te lo di. Bueno, yo no, Dios. Eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos. ¿Lo haces, mi hermano? Debemos de servir en la iglesia. Debemos de servir. Es un cuartel, es un lugar de entrenamiento y preparación, sí, para la obra. Te estás preparando para hacer algo. No es para que te alimentes de conocimiento. Y ya tengas una gran biblioteca y gran ciencia. Yo conozco doctrinas y teología. Pues sí, pero estás ahí sentado. No sales a la calle. No sirves aquí a tus hermanos. Lo digo por los de esta congregación, no quiero... A lo mejor sienten el latigazo los que vienen de otra congregación, ¿verdad? Ahí sí, arréglense con su pastor. Ahí sí, yo no sé, yo no me meto. Es para ti, mi hermano, también, aunque vengas de otra congregación, porque te está hablando, el Señor es palabra de Dios. Tienes que prepararte y tienes que servir en tu congregación, con todo tu corazón para la gloria de Dios, por supuesto que sí, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien coordinado, bien de acuerdo y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. ¿Te preocupas por tu hermano? Se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según su don, pónganlo al servicio de los demás. ¿En dónde? En la iglesia, así dice Pedro. Y reciba su crecimiento para ir edificándose. Crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Estos lugares también son, estamos viendo lo que son estos lugares, lo que es la iglesia. Estos lugares también son donde se enseña la palabra de Dios. Donde se enseña la palabra de Dios, no voy a ahondar más ahí. También estos lugares son donde se glorifica, exalta, alaba, adora a Dios de manera corporativa. Porque tú puedes exaltar, adorar a Dios de manera personal en tu casa. Es más, no solo puedes, debes. Es un mandamiento de Dios. Debes exaltar, adorar, alabar, glorificar a Dios de manera personal. Pero estos lugares también son para donde se alaba, se exalta, se adora a Dios de manera corporativa. Somos un cuerpo, esto quiere decir corporativo, somos un cuerpo. Unos son dedo, otros son ojo, otros son mano, otros son codo, otros son rodilla, pie, ¿verdad? Cuello, lengua. Yo soy muy lengua, ni modo, ¿verdad? Pero todos según el don que Dios les dio. Y todos servimos y todos aportamos, alabamos también a nuestro Señor, glorificamos, exaltamos todo esto que se hace de manera corporativa como un cuerpo. Y saben que la iglesia es la única entidad en el mundo que adora a Dios. No hay más, no hay más. La iglesia es la única entidad que adora a Dios en el mundo. Dios lo dispuso así, por supuesto. Nosotros estamos para glorificar su nombre y exaltar su nombre. Y somos los únicos que lo hacen. A Dios, el único, el Dios de la Biblia. La iglesia son los únicos que alaban a Dios. Así que estos lugares son para eso y para hacerlo de manera corporativa, unidos. No hay nadie más que haga esto en todo el planeta, solo la iglesia. Por eso a mí de repente me entra un celo tremendo, mis hermanos. Debo de confesarlo y aquí voy a hacer una confesión personal. A mí me entra un celo tremendo cuando la gente llega tarde a alabar al Señor. En verdad. Miren, Dios se dispone, nos da la oportunidad, nos da el privilegio. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hombre? Para que tengas el privilegio de acercarte al Todopoderoso. Pues nadie, ¿verdad? Realmente somos ínfimos. Y Él nos da el privilegio. Cristo, por su sangre, por su cuerpo, rasgó el velo y podemos entrar hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo y adorarle. Nos da este privilegio, mi hermano, y se dispone la iglesia a alabar a Dios en este lugar a las 11 de la mañana y llegan a las 11:45, 11:30. ¿Qué pasó? No vienes a ver al pastor. No vienes a ver a los hermanos. Vienes a alabar al Rey de Reyes. A ese vienes a darle gloria. Sed agradecidos, dice la Escritura. Señor, vengo a agradecerte porque me dejaste vivir hasta este día, Señor. Amanezco por ti. Respiro por ti, Señor. Trabajo por ti. Tengo dinero y me sostengo por ti, Señor. Pues te dedico este día. 6 días trabajarás y un día descansarás. Se lo dedicarás a Dios. Es un mandamiento, mis hermanos. Por eso siento un celo tremendo. Si Dios nos da la oportunidad de glorificar, ¿quiénes somos para glorificarle? Y nos da la oportunidad y todavía llego al 10 para las 12. Algunos nomás llegan a la bendición. ¿No? ¿Qué pasó? No, vengan mis hermanos. Perdónenme el exhorto y el regaño. Y la reprensión, perdónenmela. Pero es verdad. Tenemos un Dios grande y poderoso, digno de toda alabanza. Digno. Y vayan al diccionario, mis hermanos. Investiguen lo que es la palabra digno. Ese tenemos, mis hermanos. Hagámoslo. Hagámoslo. Bueno, me desahogué. Excusez-moi. ¿Quiénes deben asistir? ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Cómo deber? Todos los que forman parte del cuerpo, los santos, los hijos de Dios, ¿cómo tienes? Debes asistir. Hay tres deberes fundamentales del cristiano: la oración, la lectura y la asistencia a la iglesia. Tres deberes fundamentales, eso lo debes de hacer porque eres cristiano: la oración, la escritura y asistir a la iglesia. Claro, se invita a más personas que vengan y participen también, que vengan y se disipulen, que aprendan. Pero el Hijo de Dios tiene el deber de asistir a su cuartel, a su refugio, a su lugar de entrenamiento. Tiene el deber, a donde se glorifica a Dios y a donde recibimos de su palabra también. Vamos rápido, el valor de la iglesia, punto 3. ¿En qué concepto debemos los santos tener a la iglesia? En el mismo concepto que Cristo la tiene. ¿Cuánto vale la iglesia para Cristo? ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto amó y ama la iglesia a Cristo? ¿Cuánto la amas tú? ¿En qué concepto, en qué nivel, en qué sopleme? Escala. Bueno, sí, aceptado, ¿verdad? ¿En qué nivel de aprecio debes de tener a la iglesia? En el mismo nivel de aprecio que lo tiene Cristo. En el mismito, mis hermanos. Efesios, ¿estábamos en Efesios? 5, 25, por favor. Ahí a la vueltita. Maridos, ¿hay maridos aquí? ¿No traes a tu mujer, hermano? Toma, te presto mi cinturón. Maridos, ¿hay maridos aquí? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo, murió. Fue golpeado, fue ofendido, fue sobajado, fue escupido, fue molido. ¿Por quién? Por esta iglesia, mis hermanos. Si tú puedes voltear y dices, ¡ay, pues qué novia tan fea, Señor, te conseguiste! Puedes voltear y decir eso. Pero Cristo te manda a amarla. Y amarte a ti mismo, porque eres parte de la iglesia. Él es la cabeza. Por supuesto, nosotros somos su cuerpo, pero Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por ella. Y también dice la escritura que nosotros debemos amar así, ¿a quién? A nuestras esposas. ¿Amas a tu esposa así como Cristo ama a la suya? ¿Es hermosa la esposa de Cristo, la novia de Cristo? ¿Vela en un espejo? ¿Es hermosa, es bonita? Bueno, si la ves con tus ojos, pues no, ay Señor, pues qué cosa tan extraña. Pero si la ves con los ojos de Dios, es hermosísima. Hermosísima. Ella la santificó, Él pagó con su propia sangre, dice Hechos 20, 28. Con su propia sangre, la cual ganó con su propia sangre. ¿Cuánto vale entonces la iglesia? La sangre de Cristo. ¿Cuánto vale la iglesia? La sangre de Cristo. ¿Cuánto debe de valer para ti? Muchísimo. Muchísimo. ¿En qué concepto debemos tener a la iglesia? En el mismo concepto. ¿En qué nivel de valor? En el mismo nivel de valor que Cristo la tiene. Ámala. Ámala. Ámala. Nuevamente, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así se la va a presentar Cristo. ¿Tú estás sin mancha y sin arruga? Pues si tienes manchas y arrugas, pues viene una plancha caliente con todo vapor para quitarte esas arrugas. Si tienes manchas, viene un cepillo de esos de alambre con jabón. Y te va a doler, pero te va a desmanchar. Y con la plancha te vas a quemar, pero te va a desarrugar y se la va a presentar a él mismo. Man que no quieras, así que mejor, coopera. ¿Mandé? Cede. Dice, sí, señor. Sí, tengo, me veo en el espejo y digo, qué arrugado y qué manchado. Sí, sí, la verdad, sí, señor. Pues échame tu plancha y échame tu cepillote, tu zacatote, señor. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren zacate y plancha? Pues si no quieres zacate y plancha, mi amigo, que se prendan tus antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo. Si no quieres plancha y zacate, mi hermano, quiere decir que no quieres ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Prepárate para la plancha y el zacate. Esa fibra dura. ¿Ah? Que te arranca hasta el cuero cabelludo. No le hace, señor. Si eso está cochino, llévatelo. Ay, ay. ¿Me va a doler? Sí. Sí. Sí me va a doler. Y a muchos ya nos está doliendo. A muchos. Estamos en ese proceso. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. No, no nos queda de otra, mis hermanos. Él nos hará como Él, porque ese es su propósito. No seremos semejantes a Él allá. Y llegarás a la calle de oro y pasarás y verás en un espejo y te regresarás y dirás, ¡soy hermoso! ¡Soy hermoso! ¡Oh, qué hermoso soy! Porque seremos semejantes a Él. Glorioso, mis hermanos, glorioso. En el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué hace Cristo entonces con su propia carne? La sustenta y la cuida. ¿A quién? A su iglesia, a su cuerpo, a su rebaño, a su novia. La sustenta, su esposa, la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. No te dejaré ni te desampararé. Y yo estoy con vosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Todos. Sustentándote y cuidándote, sosteniéndote en sus manos. Santo Hijo de Dios, qué privilegio tienes, hermano mío. Qué privilegio, qué honra. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos su cuerpo, mis hermanos. Y un miembro del cuerpo no puede estar apartado del cuerpo. Porque sé algunos que no se congregan y dicen, yo aquí en mi casa, sí soy cristiano, pero yo aquí en mi casa no me congrego, no voy, ¿para qué? Está medio feyona la iglesia. Ah, ¿te atreves a decirle fea a la novia de mi señor? Sí, está bien fea la iglesia. ¿Para qué voy? Yo aquí solito. Ah, ¿eres una mano por ahí suelta? ¿Será una mano así mocha por ahí suelta parte del cuerpo? No es parte del cuerpo. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo debe estar unido al cuerpo de Cristo. Y la mano no hace como bien le parece. Imagínense que esta mano. Oye, espérate, no tengo comezón en mi barba. Que no tengo comezón en mi barba. La mano no hace lo que quiera, hace lo que yo le ordeno, ¿no? Los miembros del cuerpo no hacen lo que quieren, hacen lo que la cabeza ordena. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Entonces imagínate que tuvieras una mano que hace como bien le parece. ¿Qué? Espérate. ¿Ah? No debe de ser así. Pero hay manos, hay pies que hacen lo que quieren y hay pies que van a donde quieren sin sujetarse al cuerpo. Ya hay unos que no van siquiera. Un tabico, ¿no dice la escritura que somos la casa de Dios? Que somos piedras vivas edificando una casa espiritual. Piedras vivas, ¿eres una piedra viva? Tú. Piedras hermosas y vivas. ¿Una piedra forma un edificio, una casa? ¿Una sola? No, ¿qué necesita? Estar empalmada, sobre las otras, junto con las otras, para edificar esa casa espiritual del Señor. Si tú eres hijo de Dios y eres piedra viva, no puedes estar suelto. No debes estar suelto. Porque eso entonces evidencia que no eres parte de la iglesia. Si tú eres parte del cuerpo, de la casa, del rebaño del Señor, debes de estar ahí, en el rebaño, en la casa, en el cuerpo, sirviendo, poniendo todo tu ser para la obra del ministerio. ¿Qué es lo primero que debemos de tener en la mente? Eso, mis hermanos, eso, servir a Cristo y a su amada, hermosa iglesia. Eso es lo principal. Y hoy nos preocupan más nuestras labores personales. Estamos al revés, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y primero buscamos lo demás. Estamos al revés, mis hermanos. ¿Está duro? No, ¿verdad? Está suavecito, ¿verdad? ¿Aguanta? Ya voy a acabar. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es importante aclarar para los que nos visitan que no son cristianos. Es importante aclarar que la iglesia no salva. La iglesia no salva, la iglesia no santifica. El que santifica es el Espíritu Santo por medio de su palabra. El que salva es el Señor Jesucristo, no la iglesia. Una religión no salva, un grupo no te salva. El que salva es el Salvador, porque es el Salvador. Ese es el que te salva. Entonces es importante para los que nos visitan que no son cristianos, que sepan que la iglesia no salva. Cristo es el que salva. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro. No te arrimes a nadie, arrímate a Cristo. Por el bien de tu alma, por el bien de tu alma. Casi quiero rogarte y postrarme ahí, ándale, ándale. Como si Dios rogase por medio mío. Como si Dios no ruega, Yo sí te ruego, ven a Cristo. Ven a Cristo. Cuando iniciamos este ministerio, yo les dije una frase. ¿Alguien se acuerda? Cuando iniciamos el ministerio, yo les dije una frase. Esta frase es, no pongas toda tu mente y tus intenciones en venir a recibir en este lugar. Voy a la iglesia porque voy a recibir. ¿Sí se acuerdan? No pienses que vas a venir a la iglesia o no tengas esa intención de que la iglesia vas a venir a recibir. Pon en tu ser, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, en todo tu cuerpo, la intención de dar. De dar, porque más bienaventurado es dar, recibir. No vengas ahí, voy a la iglesia porque ahí dan. ¿Qué dan? Pues te dan despensa, te dan palabra, te apapachan. No, ven a dar. Y vas a ver que si tú vienes a dar, todos vamos a recibir. Eso lo traía aquí anotado extra. Pero es una frase y queremos sostener esta verdad, mis hermanos. Vengan con esa intención a dar a la iglesia. No con intereses propios, sino a darse a sí mismo. Agradecer a Dios. Otra función que tienen estos lugares, la última, es anunciar, sostener y resguardar la verdad. En Primera de Pedro 2, rápido, Primera de Pedro 2, dice así, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Nuevamente, más vosotros sois linaje escogido por Dios, por supuesto, real sacerdocio, les da un servicio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por su propia sangre, por supuesto, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso también están estos lugares, mis hermanos. Para anunciar las virtudes de Cristo, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Aquí anunciamos la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Aquí anunciamos, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, también para sostener y resguardar en el texto que iniciamos, Primera de Timoteo 3. Dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna es algo firme, fuerte, alto, que sostiene, ¿verdad? Ustedes conocen las columnas que sostienen una edificación. Nosotros somos la columna de la verdad. Sostenemos la verdad. Baluarte es como una fortificación, como una muralla, una fortificación, un baluarte donde es impenetrable. Nosotros resguardamos la verdad. Y también nadie en este mundo hace esto más que la iglesia. Sostiene y resguarda la verdad, a Cristo y su palabra. Una función más. Así que vamos valorando a la iglesia, mis hermanos, en sus dimensiones. Cristo ama a la iglesia, se entregó, pagó por ella y tiene todas estas funciones. Valorémosla y amémosla. Amémosla. ¿Para qué sirven estos lugares? Ya se los dije. Para todo esto. Si alguno quiere repetir el mensaje, pues lo escuchará en internet, ¿verdad? Amen su congregación, mis hermanos, donde asistan. Sirvan, pongan sus dones al servicio de los hermanos, de los demás en la iglesia. Amen. Entréguense. Lleguen temprano, lleguen a barrer, lleguen a trapear aquí el piso. Háganlo. Amen lo que Cristo ama. Porque aunque nosotros la vemos medio feíta, Él la ve hermosísima, hermosísima, valiosísima. Amén. Desafortunadamente y tristísimamente, la iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos más que una comunidad a la que pertenecemos. Philip Graham Ricken. La iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos más que una comunidad a la que pertenecemos. Que no sea así, mis hermanos. Que no sea porque tengo que ir a la iglesia. Que es domingo, tengo que ir a la iglesia. Que no sea así. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues nos toca iglesia. Miércoles, pues tengo que ir a la iglesia. Viernes, día de oración, pues tengo. No, apasiónate por tu iglesia, ama tu iglesia, ama a tus hermanos, ama a tu ministro. Ama a Cristo y sirve, y sirve. No tengas este lugar ni la iglesia como un lugar al que asistes. Y oye, ¿tú cuál vas? Pues yo voy a aquella, y tú, pues yo voy a la otra, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Soy de Cristo. Muy bien, mis hermanos. Todo hijo de Dios debe valorar la iglesia y comprometerse profundamente con ella, con él. Este lugar, no jugamos a la iglesita, no. No jugamos a un grupo de personas que se llevan bien y en ocasiones mal, no. No jugamos. Es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Es algo importantísimo. Importantísimo. Así que, mis hermanos, 2 años de que Cristo levantó este lugar para gloria de Él. Lugar donde se ministra la palabra de Dios, donde exaltamos y glorificamos a Dios. Y este día, en especial, festejamos a nuestro Señor. ¿Verdad? 2 años donde nos ha sostenido. A como Él ha dispuesto y nosotros nos sujetamos. Si ustedes ven, el lugar no es un lugar de lujo. No tenemos piso alfombra. No tenemos un gran equipo de audio, instrumentos. Pero ¿saben qué tenemos, mis hermanos? Mucho amor por el Señor. Mucho. Mucho amor por el Señor. Que si yo cuando salta aquí las piedritas, me acuerdo y digo, Señor, tú andabas en sandalias por el desierto. Pues que yo no predique con gozo desde aquí. Por supuesto que sí, Señor. ¿Verdad? Se tenían que lavar los pies en aquellos tiempos a causa de que se les entraba el polvo y todo eso. Nos gozamos con lo que ha hecho el Señor. Gracias a los que vinieron, porque se gozan con nosotros, ¿verdad? Por lo que ha hecho Él con nosotros. Gracias a los que vinieron, gracias a los hermanos de la alabanza. Vamos a cerrar con unos cantos. Para la gloria de Dios, por supuesto, ¿verdad? Vamos a cantar Sublime Gracia, este himno glorioso. No sé si lo conozcan muchos de ustedes. Si no, mis hermanos, pongan atención, es un himno hermosísimo. El compositor de este himno se llamaba John Newton. Él era traficante de esclavos. John Newton, por allá hace quién sabe cuántos siglos. Era traficante de esclavos. Vendía gente, mis hermanos. Violaba a las esclavas. Tiraba por la borda a los esclavos. Era un miserable asesino, despiadado, como el apóstol Pablo también lo fue, ¿recuerdan? Que perseguía a los cristianos y los arrastraba y los mataba. El compositor de este canto hermoso se llamaba John Newton. Y la misericordia y la gracia del Señor lo alcanzó. Y a pesar de ser tan malo, a pesar de ser tan miserable, Cristo lo salvó. ¿Y saben qué dijo cuando murió? ¿Saben qué dijo cuando murió? Bueno, no cuando murió, poquito antes de morir. Aclarando, ¿verdad? No se vayan a confundir. Poquito antes de morir dijo: reconozco que soy un gran pecador, pero también reconozco que Cristo es un gran salvador. Ay, mis hermanos. Sublime gracia de sería de mí, Señor. Solo me queda darte gracias y alabar tu santo nombre, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor, porque no escatimaste morir en una cruz para salvar a este vil pecador. Gracias, mi Cristo. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí. estando en Sion. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me a ti, mi Señor, siempre. Ahí cantaremos por siglos mil, mis hermanos. Y saben que Juan ya nos escuchó cantar. Y saben que cantábamos hermoso. Cantamos hermoso allá. O sea, bonitos y cantan bonito allá.